Hola, mi nombre es Marta Lanís, soy integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Participo en la Comisión de Articulación y también en la Comisión de Cabildeo de la campaña. Es un honor para mí estar conversando con las compañeras de La Pampa, con la gente de La Pampa que nos está escuchando. Tenemos en la campaña un gran respeto y admiración al activismo y a la consecuencia en el trabajo y en la lucha de las mujeres pampeanas. Así que nuestras felicitaciones. Ahora en la campaña quería compartirles un poco. Estamos acercándonos al 8 de agosto, que fue un aniversario duro para nosotras, porque esperábamos que fuera sancionado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y logramos que el Senado diera la espalda y no aprobara la media sanción que llegó de diputados. Entonces, podemos considerar que fue una derrota, fue un golpe del Senado, pero a la vez logramos una movilización de alrededor de 2 millones de personas y celebramos esa movilización. Porque esa movilización dejó al desnudo el modo en que actuó el Senado con una actitud totalmente antidemocrática, no escuchó la voluntad popular, no escuchó lo que ocurría en las calles, lo que pedían las mujeres y aquellos varones que acompañaban en todas las regiones del país, pero que se concentró una multitud tremenda en Buenos Aires, alrededor del Congreso Nacional, y no escucharon esas voces. Escucharon las voces de los fundamentalistas que siempre se oponen a los derechos de las mujeres. Entonces, es para celebrar, no tenemos que celebrar un no del Senado. Tenemos que volver a trabajar. Entonces, nos hemos propuesto desde la campaña nacional tener reuniones con los senadores. Ya hemos tenido una, vamos a tener otra el 7 de agosto para pensar juntos, porque hay mucho apoyo del Senado al trabajo de la campaña nacional. Entonces, es muy importante para nosotras tener este diálogo permanente con el Senado. No es posible que vuelva a pasar lo mismo. Y realmente estamos en un momento en el que somos muy optimistas. Y ese día vamos a trabajar con una consigna bien clara. De que queremos el debate, que queremos que el Ejecutivo presente el proyecto que ha prometido, ¿verdad? Y también vamos a dialogar porque hay mucha gente, muchos senadores, muchas senadoras que nos están apoyando. Y estamos convencidas que vamos a tener un número significativo para que la media sanción, que seguramente vamos a tener nuevamente en la Cámara de Diputados, sea aprobada por el Senado Nacional. No tenemos dudas, no tenemos dudas. Y hemos hablado con diferentes personas que están en el Ejecutivo o vinculadas al Ejecutivo. Hemos hablado y casi permanentemente o las escuchamos hablar en los medios a Dora Barrancos, que es asesora presidencial, a Vilma Ibarra, que es una de las redactoras del proyecto y que está en la Secretaría Legal y Técnica. Escuchamos a Santiago Cafiero, que está reforzando de manera permanente que apenas bajen los números que nos preocupan a todos y a todas de esta pandemia que estamos atravesando, el proyecto se va a presentar. Nosotras queremos y creemos que el aborto va a ser legal en el 2020 y para eso estamos trabajando. Entonces, es muy importante que también en todas las provincias el día 7 hablen con los senadores que estén en sus provincias, que todo lo que hacemos a nivel nacional se haga en consonancia con lo que ocurre en cada una de las provincias. La Pampa ha aportado votos positivos muy importantes en el 2018 y yo creo que va a volver a hacerlo. Entonces, el día 8 vamos a hacer un trabajo en las redes sociales, tuitazos como campaña nacional, con el hashtag Aborto Legal 2020, a la clandestinidad no volvemos más. Me parece que es hora de insistir con que la clandestinidad mata. La clandestinidad hace que muchas mujeres, entre 50 y 70 mil mujeres por año, ocupan camas de los hospitales en las diferentes provincias, a lo largo y a lo ancho del país, digamos. Esas camas no se ocuparían si el aborto fuera legal. Y en plena pandemia, el aborto legal es una urgencia. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. La campaña viene planteando desde el comienzo, desde hace 15 años, que el aborto es una cuestión de salud pública, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de igualdad. Pero también es necesario que vean, incluso el Ejecutivo, que va a hacer énfasis en la salud pública, tiene que tener urgencia en que esto sea debatido. Porque con la pandemia necesitamos las camas liberadas de los hospitales. No puede ser que tantas mujeres, por caer en la clandestinidad, por no tener un recurso legal para ser atendida, esté ocupando camas que tal vez nos hagan falta para asistir a personas afectadas por el COVID. Digo esto porque pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra. En plena pandemia, el aborto legal, la interrupción voluntaria del embarazo es una urgencia. No me voy a cansar de decirlo. Entonces, las invitamos a que compartan también qué iniciativas hay en La Pampa, qué postura tiene la gente allá, que nos escriban, que nos llamen, que estamos encantadas de poder comunicarnos con todas las provincias, con todas las ciudades, con todos los lugares donde el activismo es muy fuerte y donde el activismo está surgiendo. Bueno, me despido con la convicción de que en el 2020 el aborto será ley.